Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en coto.com.ar/legales. Pagando tus facturas en Pago Fácil, ya estás participando por un palo por semana. Un divino canuto de guita que no te pide huella para acceder, porque solo vos sabés dónde está guardado. Pago Fácil, te conviene más. Promoción válida desde el 1 del 11 al 14 del 12. Consulta bases y condiciones en pagofacil.com.ar/promocanuto. Llega Autos Deportivos, una colección para acercarte a las máquinas de potencia y velocidad más exclusivas. Réplicas de lujo en escala 1.34-1.39 con fricción y apertura de puertas. Incluye un fascículo con su ficha técnica. Oferta lanzamiento Bugatti Chiron a 9.999,90. Pedilo en tu kiosco. Colecciones Clarín. La batería es Williard. Mi batería es Williard. Esta mañana hay buena información con Nacho Ortelli por Rivadavia AM630. El rotativo del aire de Radio Rivadavia. Siempre antes con la verdad. 2 minutos de noticias. Hora 7:01, cielo cubierto con llovizna en Buenos Aires, 21 grados 4 décimas la temperatura a esta hora, 89 el porcentaje de la humedad, la máxima estimada para hoy en 25 grados con pronóstico de chaparrones hacia la tarde y durante toda la mañana. El Consejo de Mayo se reúne por última vez para definir su informe final. Tratará el paquete de reformas enviado por el Poder Ejecutivo a los 6 representantes para ajustar el documento que enviará a su tratamiento en el Congreso. Se oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias. Amplía Miguel Nicolich. Móvil. Mediante el decreto 860. Firmado por el presidente, fijó el periodo entre el 10 y el 30 de diciembre y definió un temario que vuelve a poner al Congreso en el centro de la escena. El texto oficial ya vigente confirmó que la agenda tendrá como prioridad el presupuesto 2026 y la ley de inocencia fiscal. Dos proyectos que el Ejecutivo busca dictaminar. También incluye la modernización laboral, la reforma del Código Penal y la ley de glaciares. También ingresó el compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria. Casa de Gobierno, Miguel Nicolich, Radio Rivadavia. Descontarán el día a los estatales que adhieran al paro convocado para hoy por ATE contra la reforma laboral. Lo advirtieron fuentes oficiales luego de que el gremio dispusiera la medida y ratificara su decisión de concentrarse a las 11 frente al Congreso, en reclamo también por la reapertura de paritarias y el recorte en organismos descentralizados. Estudiantes de La Plata es finalista del torneo clausura. Derrotó a Gimnasia 1-0 con gol de Thiago Palacios en la histórica semifinal que disputó con su clásico rival y jugará por el título con Racing el próximo sábado en Santiago del Estero. El técnico del Pincha, Eduardo Domínguez, dijo que fueron justos vencedores. Lo que viene es una final contra un gran equipo, de los dos mejores equipos del país, que compitieron internacionalmente de la mejor manera y creo que tienen el premio de llegar a un último partido y fijar, a ver quién es mejor. Llegamos en el momento que teníamos que llegar y creo que llegamos bien y estamos bien. Somos justos vencedores otra vez. Cielo cubierto con llovizna, 21 grados 4 décimas la temperatura, 89 el porcentaje de la humedad, la máxima para hoy 25 grados con lluvia durante la mañana y la tarde, mejorando hacia la noche. Radio Rivadavia AM630. Todo lo que pasa. Todo el día. Una voz que te acompaña. Rivadavia AM630. 24 horas con lo que te importa conocer. Para estar informados en cada momento del día. AM630. La compañía ideal. El motor de un camión no descansa. Por eso necesita Extravida XBT, el lubricante de YPF que ofrece protección extra contra fricción y temperatura. Más rendimiento, mayor intervalo entre servicios. Extravida XBT, el lubricante que da más kilómetros de vida para tu motor. Pedíselo a tu distribuidor YPF oficial. En Sancor Salud impulsamos la valorología, esa especialidad que cuida lo más importante de tu empresa, tu gente, con coberturas personalizadas, atención especializada y médicos en línea 24/7 para atenderlos estén donde estén, porque la salud de tu empresa depende de la de su gente. Sancor Salud, la buena salud es todo. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583, www.sssalud.gov.ar, número de inscripción 1137. Superviel es el único que te da una cuenta remunerada para pymes y tu plata crece y... Pará.